pa'l baile me voy pa'l baile. Sigo, sigo, piola, piola, y otra vez al baile me voy. Sigo, sigo, piola, piola, y otra vez al baile me voy. Palma.